tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Mientras el Ejecutivo redondea un poco el tema del presupuesto en Residencia de Suárez y en el Parlamento se lo espera, algunas delegaciones vinculadas, por ejemplo, a la Universidad de la República, que tiene la posibilidad de una participación en donde tenga órdenes docentes, estudiantiles y de egresados la posibilidad de opinar, ya han definido también lo que va a ser el pedido presupuestal. Los saludamos, les damos el saludo como siempre a todos ustedes, a aquellos que nos acompañaron en la primera edición de Puesta al Día, a los que nos acompañan ahora en Mañanas de Radio y a Nelson Díaz que está allí en los controles técnicos. Y avanzamos sobre esta información porque finalmente la Universidad de la República estableció una recuperación presupuestal de un 49%. Había órdenes como los funcionarios que no integran el CDC, como AFUR y algunos como los estudiantes que sí lo integran, que estaban solicitando un 77% de incremento presupuestal. La lectura que se dio y la pulseada que se llevó adelante dentro del ámbito universitario era que pidiendo menos se daba sobre todo un mensaje no solamente al gobierno sino a la población de que la universidad era consciente de que la realidad del país no es la mejor económicamente y entonces que puede ser progresivo ese avance y que ahora con un 49%, es decir, cumpliendo con aquello del 5+1, alcanzaría. Desde otros lados se ha indicado que no, que con ese 49% de incremento presupuestal corre riesgo serio de que se pueda cumplir, por ejemplo, los acuerdos a nivel de recuperación salarial del ámbito vinculado a AFUR, los funcionarios, y también a la UTHC, la Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas. Los docentes desde ADUR salieron a defender la propuesta de la Universidad de la República basados en esto, basado en que dar un mensaje no solamente al gobierno sino a la población para que los acompañe, de que ellos reconocen que hay una situación compleja a nivel económico para todos y que bueno, están pidiendo lo mínimo que pueden pedir. Ahora, también marcaba en este caso Alejandro Bieli, representante de los docentes universitarios en EDC, concretamente docente de la Facultad de Veterinaria, que es importante destacar dos cosas. Una, la recuperación económica de la cual se habla se dará de la mano, entre otras cosas, de la innovación y de la investigación en temas de producción, como puede ser la cárnica, como puede ser la vegetal, la colocación de lana, y eso necesita del desarrollo universitario. Claramente necesita de universitarios para esa recuperación económica. Y lo otro es tener un cuidado muy especial. Hablaba de, bueno, nosotros hacemos el sacrificio de pedir menos, pero hay sectores privilegiados que no han sido tocados. Y ejemplifica, en este caso, el docente Bieli, por ejemplo, en lo que tiene que ver a la caja militar. Y dice, hay que estar muy atento porque será una lectura en los hechos de lo que hace este gobierno, ver dónde recorta y dónde no. Vamos a escuchar lo que decía justamente en relación a este tema el representante de los docentes en el Consejo Directivo Central. Lo primero es resaltar que este pedido presupuestal es algo que se ha trabajado durante mucho tiempo, con sumo cuidado y al mismo tiempo, entiendo yo, con mucha moderación. Se podría hacer un pedido presupuestal mucho mayor, con motivos más que justificados, y sin embargo no se hace, y sin embargo es progresivo, porque entendemos que el país está en una situación difícil. Pero pensemos que para salir de las situaciones difíciles hay que apostar a aquellas personas y sobre todo a aquellas estructuras, a aquellas instituciones que permiten potenciar el crecimiento del país. ¿Me puedo decir, le estoy batiendo el parche a la universidad gratuitamente? Basta mirar una cantidad de números que ya fueron expuestos en detalle por el señor rector. La universidad no es perfecta. Por supuesto que tenemos defectos, por supuesto que hacemos cosas que podríamos hacer mejor, pero de todas maneras contribuye de una manera muy importante y sobre todo muy importante en proporción a los recursos que se invierten en ella, a nuestro desarrollo y a la mejora de la calidad de nuestra gente, de nuestro pueblo. Soy docente en la Facultad de Veterinaria, yo me pongo a pensar, ¿vamos a seguir indefinidamente como país exportando materias primas? Hoy en día, cada vez el exportar un kilo de carne de calidad es no solo exportar una materia prima, sino exportar una cantidad de conocimiento aplicado a la producción de esa carne o esa leche o esa lana. ¿Y eso cómo se logra? Eso se logra formando profesionales universitarios, eso se logra investigando los problemas vinculados a la producción animal o vegetal, que más allá que no se hace en mi facultad, le doy la misma importancia. Y son esos mecanismos que se estudian, que se desarrollan, en los que se innova en muchos de los servicios de la Universidad de la República, que le permitirán al país en el futuro incrementar no solo la productividad, sino sobre todo la eficiencia y el respeto al medio ambiente cuando se produce en los rubros principales de nuestro país. Y quiero terminar reafirmando algo, porque me gusta ser breve, pero algo que ya dijo mi compañero de delegación. Hay mensajes que se dan y que no se dan con palabras, se dan con hechos. ¿Qué sentido tiene recortar los recursos disponibles para la enseñanza, para la investigación, para la extensión, para la formación de personal joven, de docentes jóvenes, de investigadores jóvenes que tanta potencialidad le deben dar al país y al mismo tiempo no tocar otras áreas en las que claramente hay situaciones de privilegio, que no son las nuestras, son las que ya se mencionaron? Y si no pensamos en lo que está ocurriendo en estos últimos meses y cómo se maneja el presupuesto de la caja de jubilaciones militares. Y no hablo de las de un soldado raso, hablo de las jubilaciones privilegiadas, que son unas cuantas y representan un déficit muy importante para nuestro país. El hacer política, el otorgar recursos, siempre implica opciones. Creo que hay que estar atento a leer cuáles son las motivaciones detrás de las opciones que se toman en asignar recursos. La dejo por acá. Ahí tenían la palabra entonces del representante de los docentes en el Consejo Directivo Central, Alejandro Bieli. Hacemos la pausa porque estamos sobre y media y luego de la misma nos metemos también en temas presupuestales, pero desde el punto de vista de la lectura del Parlamento, por ejemplo, a través del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Lema. Seguimos con la información. En este caso decíamos, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Lema, también hizo hincapié en el presupuesto quinquenal, en la participación, en lo que tiene que ver con que acá es diferente a la LUC quedaba aprobada si finalmente no se trataba, acá es distinto, si no se trata que no queda aprobado y por eso hay que respetar los tiempos de gobierno de la coalición y conseguir los votos para sacar adelante el presupuesto que, reitero, se termina en la jornada de hoy de redondear en la residencia de Suárez. Lema también habló de otro tema que le queda pendiente a la Cámara de Diputados, votar la rendición de cuentas del último gobierno de Vázquez, que se votó con un segundo artículo en el Senado, en el cual se critica la política del Frente Amplio por parte de la coalición actual multicolor y que seguramente se intentará lo mismo con el ida y vuelta y la discusión y el debate entre Frente Amplistas y integrantes de la coalición actual. Vamos a escuchar lo que indicaba Martín Lema. Que bueno, comparezca el equipo económico a la comisión de presupuesto integrada con Hacienda. La rendición de cuentas es un poco el cierre de todo el ejercicio del quinquenio pasado. Para dar inicio al nuevo quinquenio está el presupuesto nacional, que bueno, el proyecto de ley de presupuesto nacional tiene que ingresar antes del 30 de agosto a entrar a la Asamblea General, por lo tanto le entra a Beatriz. Beatriz después lo deriva a una de las cámaras. Vamos a ver, estamos tratando que caigan a diputados esta para... porque la LUC la tuvieron en el Senado, pero no, siempre coordinamos y Beatriz es una gran articuladora con el Poder Ejecutivo, así que bueno, veremos por dónde ingresa el proyecto de ley de presupuesto. Hay 45 días que tiene cada cámara para tratarlo. Hay una diferencia con la LUC. Está bueno que se vaya conociendo todo el tema de la terminología y del procedimiento. El proyecto de ley de urgente consideración se trató 45 días en una cámara, 30 en la otra, y en realidad de no pronunciarse, o sea, de no haber una votación afirmativa, se entendía por aprobado el proyecto de ley de urgente consideración. En el caso del proyecto de ley de presupuesto es inverso. Son 45 días, 45 días, es decir, hay 15 días más, que no es mucha la diferencia, en la segunda cámara, pero en caso de no resultar aprobado afirmativamente en forma explícita, se entiende por rechazado. Eso hace que los plazos, evidentemente, corran con un ejercicio jerárquico mucho más fuerte. Pero bueno, ahora en este momento están el equipo económico en el diseño. Aclaramos, y está bueno que se sepa, de que una vez que el proyecto de ley entra en la Cámara, entra a la Asamblea General y Beatriz lo deriva, no es que vaya al plenario y se vota, va a la Comisión de Hacienda y de Presupuesto, que integradamente funcionan. Y ahí se reciben delegaciones, digo, porque capaz que en el departamento de 33 haya delegaciones, haya organizaciones y demás que estén interesados en ir a dar su punto de vista, en ir a dar una opinión, de ir hasta legítimamente un reclamo respetuoso, por supuesto que lo pueden hacer, o ni que hablar con los miembros del departamento, con los diputados del departamento, para que a través de ellos ya sentir y pesar las diferentes solicitudes. Pero bueno, eso es la dinámica, así que todavía no lo conocemos porque, como es hasta el 30 de agosto, todavía no ha ingresado formalmente. Y habló de este tema también Beatriz Agimón, la vicepresidenta de la República y presidenta de la Cámara de la Asamblea General y la Cámara de Senadores, hablando también de esto del detalle de invitar a la gente, de que la gente puede participar. Es verdad que la gente participa 15 minutos un día viernes en dos subcomisiones, cuando tienen suerte, si no son tres subcomisiones. No es la comisión, no es el tiempo que se le da a otras delegaciones, se pasan 3, 4, 5 horas, sino que acá son 15 minutos y bailando. Entonces, muchas veces se hace casi imposible plantear lo que se quiere plantear y defender esa postura ante a veces un sistema político muy cerrado, ya que los acuerdos por lo general ya vienen, no digo cocinados, pero sí muy armados desde afuera del Parlamento Nacional. Vamos a escuchar lo que decía Argimón sobre este tema, también teniendo en cuenta que las elecciones departamentales siempre generan las posibilidades de que se hagan planteos de modificaciones a la ley electoral. Bueno, ella expresa lo difícil que es hacer cambios a la ley electoral, sobre todo porque se necesitan mayorías especiales que la coalición multicolor no tiene. La comunidad puede interactuar desde ya con sus legisladores y trasladar sus preocupaciones, que trasladarán obviamente al ámbito de la Cámara, así como también si quieren ser recibidos por las comisiones respectivas, por algún tema de interés en el presupuesto, obviamente lo pueden hacer, para eso están las instancias de recibir distintas delegaciones en el ámbito de las comisiones, ¿verdad? También decirles que la agenda, ni bien ingrese el presupuesto nacional, y va a estar publicada en las redes del Parlamento, de forma que la ciudadanía pueda hacer un seguimiento de los temas que se van tratando día a día en las comisiones. Así que de esa manera se puede hacer un seguimiento de cuáles son los temas que se empiezan a tratar y cuáles, en definitiva, son los puntos donde puede haber más aceptación o discrepancias notorias. Todo eso lo van a poder seguir desde las redes parlamentarias. Y respecto de las modificaciones del sistema electoral, sí, a veces nos planteamos algunas modificaciones respecto a, por ejemplo, si está bueno que las listas sean listas sábanas o no a nivel nacional. Y en lo que tú decís respecto al cambio de la conformación del legislativo comunal, porque obviamente, como tú decís, el que gana es quien tiene de por sí, desde el arranque, la mayoría de los ediles, es un tema que cada tanto aparece en consideración. Y el tema de la proporcionalidad tiene adeptos y detractores cada vez que se plantea. Yo fui edila y más de una vez me lo planteé. Siempre está el argumento que habiendo más... que se le da la garantía al intendente el poder avanzar en su en sus propuestas de gobierno, ya teniendo desde el inicio una mayoría que lo acompaña, y de esta manera no se le obstaculiza aquello que le prometió a la ciudadanía. Pero bueno, la proporcionalidad es algo que me parece en lo personal es muy representativo también. Así que para eso ustedes saben que es necesario presentar leyes electorales que precisan mayorías especiales para su aprobación, y en principio, por lo menos en el Senado, en este periodo no habría ninguna todavía, ninguna solicitud al respecto. No sé la... No sabía en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados sí hubo una intención la semana pasada de discutir en la Comisión de Constitución y Legislación un proyecto que había presentado el Partido Colorado, que lo defendió el diputado Conrado Rodríguez, vinculado a que las personas que habían participado de la concertación, por ejemplo, y no habían logrado los 500 votos en las elecciones internas, quedaran liberadas para poder de alguna forma trabajar y ser representantes en otros partidos políticos. La Corte Electoral estuvo de visita en esa comisión y dijo que es imposible instrumentar esto cuando tenemos ahora menos de un mes para poder trabajar, en aquel momento un mes y una y poquito, para poder trabajar en eso, porque las elecciones son el 27 de septiembre, que tal vez sería algo a analizar para las elecciones del 2024, pero no ahora. Por lo tanto, sí hubo algún planteo en alguna modificación electoral, pero por ahora quedó desechada porque también el Partido Colorado entendió las razones de la Corte Electoral. Mario Vergara, senador del Frente Amplio, integrante de la Comisión de Hacienda del Senado, habló sobre los cambios que la Cámara Alta realizó al Fondo de Garantías para ayudar a empresas entre ellas empresas grandes, para soportar la situación de crisis económica a partir de la crisis sanitaria que vive el país. A esto le falta la media sanción de la Cámara de Diputados, que seguramente se estará dando o en la tarde de hoy, en la sesión de la Cámara de Representantes de las 4 de la tarde, o en la jornada de mañana. Hay dos sesiones ordinarias y en alguna de ellas van a darle la media sanción definitiva a este proyecto ya aprobado por el Senado. Escuchamos a Vergara. Queremos también fundamentar nuestro apoyo a este proyecto en el sentido de habilitar, en el marco del combate a las consecuencias económicas de la pandemia, herramientas que fueron generadas en gobiernos previos, en este caso el sistema de garantías creado, como bien decía el senador Viera, en el año 2007 y reglamentada un tiempo después. El diagnóstico que llevó a la creación de este sistema de garantías era justamente en algo que los economistas llamamos compensar una falla de mercado, que es decir, que había dificultades de acceso para las micro, pequeñas y medianas empresas, no porque sus proyectos no fueran potencialmente viables y no porque ellos no fueran objeto de crédito desde ese punto de vista, sino por su incapacidad de presentar garantías antes de empezar a desarrollar actividades. Por esas razones que se genera este colchón de aportes que hace el Estado, que se generó en su momento en la Corporación Nacional para el Desarrollo, para cumplir ese objetivo y que por lo tanto conceptualmente está pensado para asistir a las micro, pequeñas y medianas empresas en el tema de garantías para el acceso al crédito. Obviamente, con el proyecto que estamos aprobando, que estaríamos aprobando hoy, esto se amplía a grandes empresas, pero con otro objetivo. El objetivo aquí no es compensar la incapacidad de las grandes empresas de presentar garantías, porque se supone que las grandes empresas van a tener capacidad de presentar garantías en tiempos normales, sino de utilizar esta herramienta de manera transitoria a efectos de evitar que las empresas en el Uruguay, sea del tamaño que sean, tengan un problema de racionamiento del crédito, tengan un problema de no obtener un crédito imprescindible de alivio en momentos en que la pandemia tiene impactos económicos y financieros muy, muy importantes. Por eso es que nosotros acompañamos la utilización de esta herramienta de manera transitoria. Eso es un artículo que se agregó en el marco de la discusión en la Comisión de Hacienda, que justamente permite que este sistema sea utilizado por las grandes empresas hasta pasados 12 meses del momento en que el Poder Ejecutivo declare la finalización de la pandemia. A partir de ese momento, el sistema de garantías pasa a su razón de ser original, es decir, a partir de ese momento va a ser utilizado esencialmente por micro, pequeñas y medianas empresas. Asimismo, lo que planteamos y agregamos también en comisión es el hecho de que este sistema sea utilizado por las grandes empresas no puede ir en detrimento de la disponibilidad de las garantías que soliciten las micro, pequeñas y medianas empresas. El Poder Ejecutivo garantizó, dado que estamos hablando de un sistema de garantías, que ellos van a trabajar con fondos separados y por lo tanto que iba a estar garantizada la disponibilidad para las micro, pequeñas y medianas empresas. De todas maneras, nos parecía importante dejar eso plasmado en la ley y también en que se reformularían las condiciones para las cuales las grandes empresas puedan acceder a este sistema, que evidentemente son diferentes a las otras, a la de las MIPYMES, y también las prácticas vinculadas a la evaluación del riesgo del fondo en su conjunto, porque la gracia de tener un fondo común de garantías es la diversificación. Senador, no sé si usted escuchó que terminó su tiempo. Ah, perdón. Si puede ir redondeando, agradecemos. No sabía que había tiempo previo, no es fundamentación, claro, tiene razón. No, redondeo con este concepto, que es la estructura de riesgos cambia porque no es lo mismo prestar miles de préstamos pequeños que prestar algunos préstamos muy grandes, y eso también lo incorporamos en la ley. Ahí tenía la palabra de Vergara, reitero, esto tiene media sanción del Senado, habrá que ver si esta semana, reitero, o hoy o mañana, en las sesiones de la Cámara de Diputados, se le da la sanción definitiva a los cambios en el Fondo de Garantías para Empresas. Hacemos la pausa, la última, volvemos. La Comisión de Hacienda de Diputados accedió al pedido del legislador Álvaro Viviano, del Partido Nacional del Sector por la Patria, de solicitar que el actual director de Banco República venga a dar detalles de malogrado negocio en el cual se ingresó en el año 2008, vinculado al complejo Diamantis, y que estaría generando unos 30 millones de dólares como mínimo de pérdida para la entidad bancaria, entidad estatal, es decir, para todos los bolsillos de nosotros. Decía Viviano, no es que nosotros estemos echando culpas de antemano, lo que queremos es transparentar esto, ver si en algún momento el Banco República ya había ingresado a modelos de este tipo inmobiliarios y con qué éxito, si se respetó la carta orgánica del Banco República cuando se ingresó a participar de Complejo Diamantis. Y bueno, una vez que sí se trabaje en ese tema, ver cuáles son las razones por las cuales estamos hablando de pérdidas millonarias en dólares en un objetivo que se había planteado en principio Fernando Caloya cuando era director de Banco República, siguiendo por todos los directorios hasta el directorio de Polgar, del último director del Banco República del Frente Amplio. Vamos a escuchar lo que decía Viviano sobre las perspectivas de la reunión en la Comisión de Hacienda. Y estamos a la expectativa de las coordinaciones que haga de la presidencia de la Comisión para la comparecencia del directorio. A los efectos, intercambiar con el directorio todos los aspectos vinculados a lo que fue esta operativa, que de algún modo inauguró una incursión del Banco República ya por el 2008 en una estrategia de inversión en el sector inmobiliario, que luego de idas y venidas, concordatos y concursos mediantes y varios litigios cruzados, creemos que hemos arribado al final de una etapa en estos días donde seguramente se consolide una pérdida muy importante para el Banco República en todo este tiempo que seguramente oscile en el entorno de los 30 millones de dólares. Entonces, creo que es bueno repartir con el banco los efectos de esclarecer en buena medida aquellas cuestiones que empujaron al banco en esa oportunidad a introducirse en un desarrollo de esta naturaleza, conocer un poco los fundamentos de dichas decisiones y sobre todo conocer de algún modo cuáles fueron las reservas, las garantías y los recaudos que tomó el banco para preservar la inversión y garantizar de algún modo que pasado el tiempo existiera una razonable expectativa de recuperar los activos que se habían invertido. Lamentablemente eso no ocurrió, lamentablemente nuestros informes nos dicen que el Banco República ha perdido mucho dinero en esta estrategia, y sin perjuicio de que uno no está a priori alentando ningún tipo de acusación de ninguna naturaleza sobre nadie, queremos sí, bueno, precisar cuáles fueron las circunstancias sobre las cuales se arribaron a esta situación. Viviano, en relación justamente al tema, esto atraviesa por lo menos dos direcciones de banco, si no me equivoco, la de Caloia y la de Polgar. Correcto, correcto. Esto se inició en el año 2008-2009, donde tuvo el primer impulso el proyecto en el directorio del Banco República, pero también tuvo durante el transcurso de otras administraciones del banco desembolsos muy importantes que llegaron al entorno de los 45 millones de dólares, lo que hoy intereses mediantes y de algunos costos de todo este proceso, seguramente lo que el banco invirtió ronda los 55 millones de dólares, y lo que nosotros sabemos que a priori con mucho viento a favor y luego de la oferta en el concurso y el acuerdo con los actuales propietarios, las posibilidades de recuperación rondan los 20-25. Entonces, bueno, es una preocupación seria, es una preocupación grave la que tenemos, y me parece que, bueno, necesitamos esclarecer estos extremos. La primera idea entonces es transparentar y, bueno, luego ver, una vez que se tenga la información directa en la Comisión de Hacienda, cómo actuar. Exactamente, exactamente. Vuelvo a repetir, uno no está alentando a priori la existencia de alguna irregularidad, delito, ni nada que se parezca. Simplemente queremos conocer fehacientemente por qué se tomaron estas decisiones. Queremos conocer los extremos que impulsaron al banco a inaugurar una estrategia de inversión al sector inmobiliario que no tenía. Si las mismas se adecúan a la carta orgánica del banco, nosotros tenemos la impresión de que cuando se decidió este camino, la carta orgánica del propio banco ponía algunas objeciones a la inversión del banco en estos proyectos. Y bueno, son cuestiones que me parece que no se pueden dejar pasar, que son decisiones que empujaron al banco a un camino al menos incorrecto, y creo que es bueno transparentarlo en el Parlamento y ante la ciudad. Ahí tenían la palabra entonces el diputado Álvaro Viviano del Partido Nacional. El diputado Diego Echeverría, diputado de Maldonado por el partido también blanco, hizo un planteo en relación a la búsqueda de financiamiento de una organización llamada Juana Guerra, allí en su departamento, que trabaja sobre todo en temas vinculados a personas con discapacidad y que no tendría los fondos necesarios como para poder seguir esa continuidad en ese trabajo. Vamos a escuchar lo que decía el legislador. La situación que está atravesando una institución del departamento de Maldonado, que es la Asociación Civil Maestra Juana Guerra, es una institución que trabaja con personas con discapacidad, una asociación civil sin fines de lucro, trabaja con personas de 18 a 65 años que sufren algún tipo de discapacidad. Fue fundada en el año 2001, pero funciona como como hogar, perdón, desde el 24 de octubre del 2018. A mí me gustaría brevemente decir un poco lo que hace para después ir a la problemática y lo que nosotros entendemos que puede ser una salida ante esta situación. Esta institución desarrolla un centro de atención a personas adultas con discapacidad de 18 a 65 años, con grado de dependencia leve a moderado, funcionando con diferentes modalidades, la residencial, transitoria y diurna. Ampara, atiende y cuida a personas con discapacidad dependiendo de las necesidades del usuario y de la familia, mejora la calidad de vida de personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad sociofamiliar, promueve la rehabilitación médica, laboral, vincular, social de personas adultas con discapacidad y acompaña a las familias en el rol de cuidados atendiendo tanto a personas con discapacidad como a su familia. Para ello lleva adelante distintas actividades, lo cual también hace necesaria la contratación de distintos tipos de recursos humanos, actividades recreativas, físicas, culturales, huertas, jardinería, estimulación. También hacen tareas de asesoramiento, por lo cual también el apoyo técnico es fundamental, asesoramiento médico a los usuarios, valoración, evaluación y asistencia psicológica, asistencia social, en fin, una serie de actividades muy importantes que hacen a la vida de esta institución. El tema es la sostenibilidad financiera de una institución de estas características que se financia principalmente con donaciones, con colaboraciones y también con la ayuda del voluntariado. Esta institución no tiene ninguna prestación de BPS que contemple integralmente las personas con discapacidad. Algunas reciben pensión, pero también arrastran préstamos ellos y las familias, con lo cual la situación financiera siempre es compleja. Esta institución vive al día, está siempre con la soga al cuello, como se dice comúnmente, sin saber cómo va a pagar las cuentas de cada mes, lo cual también dificulta proyectar y planificar a mediano y largo plazo en una tarea que es muy noble, pero también requiere cierta tranquilidad financiera que esta institución no tiene. El camino para esto entendemos que es con el Banco de Previsión Social, que debería contemplar cupos camas, como se hace con adultos mayores de más de 65 años, pero en el caso de Juana Guerra, como son personas con discapacidad de 18 a 65, no se contempla. Nos vamos, en este caso Nelson Díaz en la audiocompaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.